Buen mediodía, Marce, compañeros, compañeras y a la audiencia de La Mosquitera. Estamos acá en la Plaza Independencia, en el cierre de la campaña Raciona, donde Cooperativa La Terre ha donado más de 50.000 raciones a comedores y merenderos de la provincia de Mendoza. Se está apostando ya en los distintos stands, están los trabajadores, las trabajadoras y quienes acompañan a Cooperativa La Terre en este cierre de campaña. Y vienen acompañando y resistiendo ahí las fuentes de trabajo. Mi compañero Ángel Basile, ¿cómo le va, Ángel? Buenos días. Siendo inicio de esta transmisión más que especial para nosotros. Tremendamente especial porque nos atraviesa en lo emocional, en la lucha cotidiana, ¿no? De las fábricas recuperadas, el derecho real y auténtico de los trabajadores de fuentes de trabajo legítimas y de respeto, ¿no? De manera cooperativa, donde todos y todas son iguales, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de producción. Estamos hablando de una fábrica de la más grande en Sudamérica en cuanto a alimentos desecados. Así que cuando tengamos la oportunidad, ¿arrancamos? ¿Quiere que arranquemos? Porque ya tenemos invitados también en la mesa, a quienes agradecemos y llamamos los medios. Bueno, Maxi o Matías, no sé con quién arrancamos, con Maxi. Bueno, Maxi, tremenda, inmensa campaña de donación de alimentos secos. Estamos hablando, por ejemplo, guiso de lenteja, buñuelos. Lo están poniendo ahí. Sí, de una, buñuelos de acelga, que usted dijo croquetas. Sí. Buñuelos de acelga y todo lo demás. Mira, ayer el Polo Obrero hizo un reclamo al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, estamos hablando de Nicolás Arroyo, que estaban donando a los merenderos. Sin embargo, una fábrica recuperada no es así, apoya la lucha de los merenderos y comedores populares, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la campaña de 50.000 raciones llegamos a 92 merenderos, de los cuales, de los cuatro productos que manufactura la cooperativa, lo que vendría siendo el arroz amarillo, fue lo que se donó. Y sí, nosotros somos una cooperativa, nos conformamos de trabajadores y no nos consideramos desplazados, y sentimos que el pueblo obrero necesita, bajo la crisis que está teniendo el país, tanto por pandemia y financiera, una mano. Contanos, Maxi, ¿cómo fue la recepción de llegar a los merenderos y llevar estas raciones de comida? Uno en lo particular la ha probado y seguramente quienes la hayan probado y ven su gran calidad nutricional. ¿Cómo fue la recepción de...? Fue increíble. Era inesperado y muchos se sorprendieron por la cantidad de raciones. Por lo general los merenderos estaban recibiendo aproximadamente 500 raciones, de los cuales los 22 merenderos tenían aproximadamente arriba de 150 personas que dependían de ellos, así que con los brazos abiertos todos y muy sorprendidos. Bueno, 92 merenderos, aproximadamente, ¿de dónde son los merenderos? Ahora le vamos a preguntar a ver si así cambiamos la voz. Matías, ¿tenés idea de a dónde llegaron, a qué merenderos llegaron? Si no, bueno, volvemos con Maxi. Hola, ¿cómo te va? Mirá, básicamente la mayoría eran de acá de Guaymallén, pero hemos estado casi en toda la provincia repartiendo principalmente solidaridad, cariño y amor, y es justamente, como decía mi compañero Maxi, es una forma de poder ayudar a la provincia, no con respecto políticamente, sino más que nada humanísticamente. De cubrir las necesidades que están teniendo hoy en día de lo que es alimento, lo que es nutrición, lo que es justamente también cantidad, porque llevamos lo que es, como decía mi compañero, estaban teniendo muy pocos raciones. Muy pocas raciones justamente. Entonces nosotros de cierta forma estuvimos cubriendo, ayudando y proveyendo más que nada, justamente, no tan solo alimento para los chicos y para también los grandes, sino también lo principal, amor. Tal cual. Bueno, vos estás reflejando esto que dijimos al principio, que ayer, ¿dónde se visibilizó esto? Ayer y hoy en la mañana, en el nudo vial, les vuelvo a contar que el Polo Obrero hacía una visibilización de un abandono por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación de a los merenderos y comedores populares de las distintas barriadas, ¿no? Y que este ministerio se había comprometido a mandar 26.000 kilos de comida a Mendoza solamente. En números hablaban, hay alrededor de 4.000 merenderos en toda la provincia, y hablaban también de que de los 28.000 kilos de comida que necesitan, solo mandaron 12.000, no alcanzaban a hacer 12.500 kilos. Ustedes, de manera totalmente desinteresada, gracias, donaron esto y sin ningún tipo de contraprestación ni nada, lo cual es tremendamente loable, y hoy están haciendo un cierre, y justamente por esto que se hace en la Plaza Independencia estos gazebos y esta muestra de este gran trabajo que hicieron. Claro, la campaña realmente de 50.000 raciones, realmente son un poco más de 50.000, lo redondeamos porque era un poquito más. ¿En kilo cuánto es, más? ¿En kilo serán? En 8 kilos entran alrededor de 100 raciones. Uh-huh. Es ración ya... Ya te saco. Ahí va a sacar la calculadora ahí, Martín. Olvídate. Pero hay son que ser práctico un montón. Las 50.000 raciones que la cooperativa Terre, en conjunto con la sociedad, porque la sociedad en internet se difundió 10 pesos una ración, una gran parte de lo que se donó es del pueblo solidario mendocino y del país, me imagino, que habrá tenido gran llegada, pero la gran maniobra que hizo la cooperativa, siendo cooperativa, fue en 3 meses, y eso es lo sorprendente. Como un Estado desampara a su pueblo cuando una cooperativa recién recuperada tiene la fuerza para bancar a 50.000 raciones en 3 meses. Está bueno esto, lo que marca Maxi. Ahí ha sacado la cuenta, ¿sí? ¿Cuánta, mirá, kilo? Justamente, nosotros estuvimos distribuyendo más de 50.000 raciones, pero justamente, como decía mi compañero, lo redondeamos en 50.000. Cada ración cuenta con 8 kilos, ¿cierto? Que es el paquetón grande. En total sería 400.000 kilos. ¿De comida? De comida, exactamente, compañero. Mamita, querido. 400.000 kilos que viene desde una cooperativa que es justamente manejada por pura y exclusivamente de trabajadores y que no tiene por el momento ayuda financiera de ninguna institución y de ningún ¿cómo se llama? Sociedad gubernamental. Está bueno marcar cómo fue la dinámica, ¿no?, de la campaña, porque Cooperativa La Terre obviamente que donó esto en relación al costo y abrió la colaboración al resto de la sociedad, corríjame si no es así, para que la sociedad colabore, compre de alguna manera, vamos a hacer la compra, compre esas raciones para que sean donadas, ¿no? La cooperativa, digo, puso su mano de obra, donó, si se quiere, su mano de obra, pero le sumó, y esto me parece lo más importante, a la sociedad, ¿no? Para que también participara de esta campaña. Claro, sí, por supuesto. Fue algo mutuo, donde se dividió casi 50 y 50, El esfuerzo de juntar la plata para poder comprar los insumos, la materia prima, y el esfuerzo de la cooperativa en poner toda la maquinaria, más aquellos insumos que no se pudieron llegar a recuperar en las donaciones. Pero sí, fue un... Y sobre todo la mano de obra. Apoyo en conjunto. Excelente. ¿Qué hacen los dos en la cooperativa? No, los veo jóvenes, veo trabajadores, cómo se ha ido nutriendo la cooperativa, que ya no están solamente los trabajadores históricos de Cooperativa La Terre, sino que hay una variedad de edades y, bueno, de trabajadores que también se lo quería preguntar, ¿no? Mira, compañero, básicamente acá vemos dentro de lo que es justamente las diferentes edades un abanico muy extenso de ocupaciones dentro de la fábrica, ¿cierto? La mayoría sabemos hacer de todo, pero por ejemplo sí se caracteriza en tres digamos secciones marcadas, por ejemplo, los obreros, ¿cómo se llama? Los chicos que están justamente en lo que es reparación y mantenimiento. Y por otro lado, los que están, por ejemplo, en lo que es la oficina, que son justamente todos los que organizan y detallan todo lo que se va a hacer dentro de lo que es la cooperativa. Aparte hay otra cosa más. La Cooperativa La Terre no es solamente la fábrica de alimentos desecados. Hay un montón de espacios que ustedes como cooperativa habilitan y abren, incluso siguen abriendo posibilidades de trabajo. Por ejemplo, estamos hablando Diestra Calzados, por ejemplo, o, bueno, no sé si todavía está, porque hace mucho que no voy, químico, me sale la palabra químico. Productos PET. De limpieza. Ah, pará, vos, disculpame que te interrumpa. Me había olvidado y también le quiero mandar un saludo a los chicos de bioseguridad, que justamente son los que se encargan de todo lo que es la calidad del servicio y de proveer justamente a todos nuestros compradores la, primero, la mejor calidad, segundo, el mejor servicio y tercero, que sea 100% comestible y saludable. Eso es re importante también para tener conciencia en la población, ¿no?, de que los estándares de calidad, los estándares de seguridad, todos los estándares que necesita una fábrica como tal, dentro de este pensamiento capitalista, ustedes lo superan ampliamente. Bueno, Maxi, Matías, te agradecemos este momento. Vamos a seguir conversando con compañeros y compañeras ahí de Cooperativa La Terre. Está Julio Díaz, está Eduardo también de Gráfico, vamos a seguir también conversando con las otras empresas recuperadas. Le agradecemos mucho el inicio de la transmisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Maxi y Daniel, Matías, perdón, trabajadores de Cooperativa La Terre, dando apertura, se va juntando la gente, Ángel acá, están desplegadas las distintas raciones y van llegando, bueno, también como decía, de distintas fábricas, empresas recuperadas de Mendoza. Pero vamos a estar conversando enseguida. Sí, con distintas fábricas recuperadas, también hay otras organizaciones que han venido, gente de, como que decimos en el barrio, ¿no? Gente del palo, está la Nora Moyano dando vuelta por ahí. De la Asamblea de la Acera. De la Asamblea de la Acera, la República de la Acera, compañero. Y bueno, distintos organismos que apoyan este emprendimiento que sigue, y hay que, está más informado vos que yo, sigue en la lucha para poder tener finalmente, a nombre de la cooperativa, el espacio de trabajo, ¿no? Exactamente, nos vamos a meter en minutos, Ángel, con el tema judicial, la lucha que siguen llevando ahí en ese plano. Vamos a estar en minutos conversando seguramente con la de La Terre para profundizar en ese tema que, bueno, como decíamos, hay una venta de manera irregular por parte del juzgado de quiebra. Y bueno, fue comprada por Manuel Rivieres, uno de los empresarios de la con más importante acá, de la más importante en el sentido de la magnitud. Sí, un testaferro es, en realidad. Bueno, obviamente se desoyó la ley de ocupación temporaria, las ofertas que había hecho de compra de la cooperativa, y bueno, se terminó vendiendo a ese empresario. Vamos a estar con ese tema. Si le parece, volvemos a estudio, un poquito de música. Una cosa más antes de cortar, que nos dé la música de Juan Marcelo, que está en estudios con la técnica, es acérquense a la Plaza Independencia, vengan a ver los productos que tienen, que incluso están a la venta, y prueben los productos de excelente calidad de Cooperativa de Trabajo La Terre.